Nosotros accedimos ayer informalmente al informe preliminar de autopsia, que es el informe clínico, digamos, o el informe macro. Va a pasar un par de días hasta que la Oficina Médica Forense del Poder Judicial entregue sus conclusiones finales en base a los estudios que hagan de los órganos que extrajeron, que estarán procesando en este momento y que tendrán que estudiar a fondo para establecer el informe definitivo. De cualquier modo, el preliminar ya está señalando que se advirtieron secuelas de lesiones derivado de golpes en el cuerpo, en los restos de quien fue en vida Ángel. Esto desvirtúa muchas cosas. La primera, que fue la primera gacetilla de prensa que la Jefatura de Policía distribuyó en los medios de comunicación de Chaco el 25 de septiembre, o sea, un día después de la represión policial, señalando que Ángel se había autoinfligido una lesión, que el contingente policial actuó de acuerdo a las normas legales, que no reprimió y que falleció por enfermedad. Claro. Luego, nosotros seguimos investigando desde nuestro enfoque social, basado en los derechos humanos, y tomamos conocimiento de la existencia del acta de defunción al día siguiente en que muriera Ángel. Y allí, una de las médicas de la unidad de terapia intensiva del Hospital Perrando, que es el más importante de la ciudad, de la provincia en realidad, certificó que la muerte se produjo por enfermedad y dio una serie de detalles de esas enfermedades, señalando una sepsis generalizada, o sea, una infección generalizada en el cuerpo de Ángel. Seguimos investigando ya en constancias judiciales, en expedientes judiciales, y encontramos que tanto la justicia chaqueña como la justicia federal no dieron órdenes judiciales para desalojar a las personas que se estaban manifestando en la ruta, y menos que utilizaran la fuerza pública. Y esto demostró claramente que todo el procedimiento policial fue ilegal de punta a punta. Luego seguimos investigando y encontramos que la orden interna dentro de la policía provincial lo dio el subjefe de policía, telefónicamente a los oficiales superiores de la policía del Chaco que estaban conduciendo el operativo que se hizo el 24 de septiembre en la ruta nacional número 11, a la altura del kilómetro 997. Y eso figura en el acta de constatación que la propia policía comenzó a redactar cuando se constituyó en el lugar, o sea, en la ruta, y comenzó el procedimiento. Rolando, y paradójicamente, a pesar de la enorme crisis institucional que tiene en este momento el gobierno chaqueño, que significó presentado como renuncia, pero es remoción en realidad del ministro de gobierno, del secretario de seguridad, que es un policía en actividad que está de licencia, y del jefe de policía. Pero le decía que paradójicamente se pone a cargo de la jefatura de policía el comisario general Acuña, subjefe de policía de la provincia del Chaco, quien dio la orden para que desalojaran la ruta y el procedimiento se llevara adelante. Por eso, hace una hora aproximadamente, nosotros cargamos en nuestra web una nota planteando públicamente al gobernador que no debe designar como jefe de policía al subjefe, que fue el que dio la orden para que actúe la policía provincial, a pesar de que no tenía órdenes judiciales, y por supuesto, es el responsable final de la represión y es el responsable final de la muerte de Ángel. Rolando, ahí en las actas que mencionás, ¿se puede ver algo de lo que muchas las organizaciones que denunciaron la represión hacían hincapié en que la ruta ya se estaba liberando O sea, sí, que las organizaciones estaban en retirada y que posteriormente al supuesto desalojo hubo una persecución, sí, una cacería de los manifestantes a través del monte. ¿Eso está presentado en la ficha? O si, porque si uno dice un solo desalojo de la ruta, pero sí, la acción policial siguió mucho más allá. Así es. En el primer documento que nosotros entregamos durante la mañana del día que falleció Ángel, nosotros explicamos todo eso, señalando que muchos se habían retirado, sobre todo los chicos o los menores de edad de la ruta, y quedaban solamente 20, uh-huh, que estaban terminando el reclamo para retirarse al lugar donde están viviendo, que es cerquita de la ruta, que es en donde se estaban construyendo las viviendas populares por el sistema de autogestión y que el gobierno no entregaba materiales, herramientas y el cupo de becas para poder financiar el jornal diario de las personas que trabajaban. Claro, ese era el reclamo. Ese era el reclamo en sí. Y el reclamo comenzó en el mes de agosto ante el Instituto de Vivienda de la provincia del Chaco y ante el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia del Chaco, y no fueron escuchados. Siguió durante la primer quincena de septiembre, y el 19 de septiembre comenzaron a cortar parcialmente una de las manos de la Ruta 11, que es muy importante porque permite el acceso sur a la ciudad de Resistencia. O sea, toda la gente que viene de Buenos Aires, Rosario, es una ruta muy transitada. Hasta que llegó el fatídico día 24, en donde, sin orden judicial, tal cual le señalé anteriormente, el subjefe de policía ordenó el procedimiento, el desalojo, siguieron las detenciones, y aquellos que se escapaban para no ser detenidos ya hacia la zona de campo, fueron perseguidos, fueron cazados, fueron pateados, y fueron llevados después a los carros policiales, donde los que no estaban heridos fueron a las comisarías, y los que estaban heridos, que era fundamentalmente Ángel y en menor medida su hermano Rogelio, fueron llevados al hospital Perrando. Y Rogelio fue el mejor testigo, que declaró el viernes de la semana pasada ante la Fiscalía de Investigación de Derecho Especial de Derechos Humanos, señalando que vio todo lo que ocurrió a poco más de 2 metros. Cómo lo pusieron una vez que lo detuvieron, cómo lo pusieron boca abajo, lo esposaron, un policía le puso la rodilla en la espalda presionando, probablemente allí la herida de la reciente operación quirúrgica que le habían efectuado Ángel en la zona estomacal, se habría abierto. Si se comprueba que es así, ahí está todo el nivel de contagio de los virus que están en el suelo, allí puede estar el origen inicial de la infección generalizada que luego desembocó en su muerte. Y como también un policía en especial, que nosotros en este documento que colgamos recién, mencionamos que era el que mayores castigos provocaba a Ángel. Y después el arrastre hasta el móvil policial, y cuando estaba subiendo, refieren los testigos que le pegaron 2 veces más en la zona de la herida. Y llega al hospital con las tripas en la mano. Claro. Rolando, por último, te quiero consultar porque se habló mucho este tiempo del nivel de impunidad que se maneja en la provincia de Chaco y cómo ya se estaba preparando todas las medidas para poder garantizar esa impunidad y de cómo han sido asesinados a lo largo de estos últimos 8 años en el gobierno de Capitanich ya 4 dirigentes sociales en diferentes circunstancias, pero siempre a partir de la fuerza del uso desmedido de la fuerza pública, se podría decir. ¿Ustedes creen que con el acta al que pudieron acceder, con esta autopsia, se va a poder profundizar, digamos, una lucha más por justicia, o vamos a seguir sufriendo esa impunidad que tanto se menciona en los casos anteriores? Mire, nosotros planteamos en este mismo documento que recién publicamos que los dos problemas estructurales que corroen el funcionamiento de todas las líneas de la policía de Chaco es la violencia y la corrupción. Hace muchos años venimos planteando la necesidad de establecer un verdadero control político, civil y social sobre el funcionamiento de la policía provincial, sobre el sistema de reclutamiento, de incorporación de personal, pero ocurre lo siguiente, como Chaco no tiene policía judicial, toda la justicia penal depende de las investigaciones de la policía provincial. Claro. Y allí es en donde se canjean las impunidades. Por lo tanto, cuando existen denuncias por apremios ilegales, torturas, tormentos, sevicias, malos tratos, privaciones ilegítimas de libertad y otros delitos cometidos por el personal policial, la justicia penal de Chaco les brinda impunidad. Y este caso de Ángel se está investigando, veremos cómo lo hacen, y vamos a estar atentos y vigilantes a esa situación y vamos a controlar el expediente de un compañero nuestro, está siendo el asesor legal de María, que es la esposa de Ángel, y se constituyó como querellante particular. Te iba a preguntar, en el caso de su organización, del Centro Nelson Mandela, si ustedes tienen la posibilidad o ven que es posible, por el nivel de información que manejan y cómo hacen público, son los únicos que nosotros tenemos como referencia para constatar si ustedes pueden participar como querellantes, si es posible, cómo se maneja eso también en la provincia de Chaco. Nosotros nos presentaremos como amigos curiae eventualmente, uh-huh, si hace falta, pero tenemos la tranquilidad de que Marcelino Leiva, que es un compañero nuestro, que es asesor del movimiento, está representando a la esposa de Ángel como querellante particular y está sacando fotocopia de todo el expediente. Y del restante expediente que se formalizó en la Fiscalía Penal número 5 a cargo de la doctora Villalba, en donde varios policías denunciaron a los manifestantes. Y allí están las mejores pruebas, uh-huh, porque allí está el informe policial y el acta de constatación donde aparecen todos los nombres, aunque tenga tramos que sean ideológicamente falsos, confesaron todo en el camino. Claro. Por lo tanto, tenemos los nombres, los apellidos, la maniobra, y el 25 de septiembre nosotros empezamos a tomar testimonio a las personas que querían acercarse al Centro Mandela para empezar a investigar. Lo que creo que ocurrió es que el gobierno pensó que el tema pasó de largo. Esta vez, por una cuestión de estrategia, en vez de denunciar la represión en forma inmediata, el Centro Mandela estuvo investigando. Y tuvimos la corroboración de que no hubo orden judicial, no solamente por los papeles que están en el expediente, sino también porque entrevistamos al secretario del Juzgado Federal de la Ciudad de Resistencia, quien personalmente a Marcelino Leiva, que es el querellante en este momento, le dijo que no dio ninguna orden judicial para que se iniciara el operativo, y además le señaló que la protesta social para el Juzgado Federal de Resistencia no es delito. ¿Qué tendría que haber hecho la policía inmediatamente? Retirar el procedimiento, no iniciarlo, y dejar solamente una vigilancia de prevención para evitar enfrentamiento entre aquellos choferes que manejan vehículos que estaban esperando de uno y otro lado y que ya se estaba levantando el corte, pero igual deben dejar la vigilancia. Claro, claro. Para evitar justamente los conflictos. Bueno, se hizo todo al revés, todo el procedimiento fue ilegal de punta a punta. La actuación del fiscal de Derechos Humanos no es de las mejores, le diría que es bastante mala. A pesar de que se le solicitó verbalmente, y ese fue el error de la esposa de Juan, que hiciera la autopsia antes que lo sepultaran, no hizo la autopsia. Y hoy, en un diario que el de máxima circulación de acá, que es Diario Norte, dijo que para él, hasta ese momento de la sepultura, la muerte era de causa natural. Claro. Y había manifestaciones públicas, había denuncias por los medios de comunicación, ya el Centro Mandela se había expresado por los medios de comunicación, y ya se estaba protestando por todos lados. Sí, sí, sí. Entonces, ese fiscal de derechos humanos no está muy comprometido con los derechos humanos, pero fundamentalmente hay una cosa muy clara, tiene 6 empleados para investigar las violaciones de derechos humanos en toda la provincia. O sea, está absolutamente abandonado por la Procuración General del Superior Tribunal de Justicia de Chaco y por el propio Superior Tribunal de Justicia del Chaco, y no es un accidente. Le dan poco personal para que no investigue. Claro, claro. Hay todo una componenda entre la justicia penal, el órgano de gobierno del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, en términos de que encubrir lo que llaman exceso de la policía, cuando en realidad son violaciones de derechos humanos. Bien, Rolando. Hay un discurso, una prédica absolutamente divorciada de la realidad. Entiende, la Secretaría de Derechos Humanos, impresentable. El Comité contra la Tortura no hace absolutamente nada, salvo esporádicamente algún control en cárceles y en alcaidías con algún documento bastante lavado. O sea, es todo un montaje para sostener que se promueve se promociona la vigencia de los derechos humanos, pero que cuando se los viola, todo el sistema encubre esas violaciones. Y efectivamente somos uno de los pocos que denunciamos esto. Sí, por suerte, Rolando, está el Centro Mandela, están ustedes y las organizaciones sociales que se suman al pedido de justicia, pero fundamentalmente quienes están poniendo el cuerpo para poder mostrarle esta realidad al resto del país y que no quede esa versión oficial de que Ángel murió por causas naturales. Te agradecemos la comunicación. Yo anoche me reuní con algunos representantes de las distintas organizaciones sociales y le dije, la clave de esto es el reclamo de ustedes y la manifestación en los espacios públicos. Bien. Eso es fundamental. Y naturalmente que la difusión de la información a nivel nacional y de las distintas provincias. Hoy la crisis es profunda. Cuando está sucediendo esto y cuando se está designando como jefe de policía quien dio orden de represión, el gobernador está en Tucumán en la asunción del gobernador que fue elegido por un sector del pueblo de Tucumán. Claro, claro. Mire las paradojas, ¿no?